folks. That's about all. All we got left is just one lonely minute. Oh my. Don't you feel good now that you've listened to all that boogie? I sure am glad. Goodbye, everybody. So long. Thank you. Thank you. to me now. I feel boogie. Must be the boogie. Bueno, pues por fin pudimos entrar, ya estamos al aire en este su programa Tiempo de Híbridos. Pues tratando de entrar desde hace un buen rato al Face, pero hijo, sí está bien cañón con esta máquina que tenemos. Y bueno, pues ya escuchamos algunas rolitas. Desde hace rato, pero no podíamos poner acá la imagen, entonces bueno, pues a ver, ya nos comimos aquí como 30 minutos de poder entrar aquí al programa, pero bueno, ya estamos al aire. Y bueno, pues como estás escuchando, vamos a tener un disco que me encontré por ahí con mi cuate, el Pirata Morgan, que cuando lo escuché dije, sí vale la pena. Y bueno, pues es una banda muy chida de entre los años 60 y 70. El Cannon Head, que bueno, pues también por ahí estuviera pues un mexicano, ¿no? Un mexicano ahí, el Fito de la Parra en la bataca. Y bueno, pues pues vamos a estar escuchando al Cannon Head hasta las 9 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo Híbrido, saludando a toda la banda que ya poco a poco va llegando. Y bueno, pues las rolas que escuchamos hace ratito fue Catfish o Gato o Pez Gato Blues, y también My Time and It Long. Y bueno, también escuchamos un cachito de la de huevo refrito, ¿no? Boogie, el boogie del huevo refrito, algo así se llama. Que bueno, pues por aquí todavía algunas estaciones la programan. Entonces, bueno, pues espero que les lata ahí. Vamos a repetir la rola esta, porque no se pudo escuchar completamente. Pero bueno, pues espero que ya ahorita ya se componga la situación. Sí, estuvo medio cañón el poder entrar, pero ya estamos al aire. Bueno, pues vamos a continuar aquí con esta banda que se llama Cannon Head. Espero les lata la propuesta musical el día de hoy. A mí sí me latió desde que escuché algunas rolas. Dije, no, esto sí vale la pena ponerlo en la radio. Y bueno, les digo, me encontré este disco, este MP3, que trae 2, 4, 6, 8, como 10 discos del Cannon Head. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de poner pues la mayor parte de las rolas, aunque bueno, pues va a ser difícil, pero pues vamos a tratar. Bueno, vamos a escuchar ahora algo del Cannon Head. Se llama Big Fat, o el gordo, ¿no? El gran gordo o el gordote. From home, can't sleep at night. Grab my telephone, darling. Something to say right now. Evil, I said evil's gone on wrong. Well, didn't warn your brother, you're gonna lose your happy home. Long ways from home, can't sleep at all. Got another mule, baby, kicking in my stall. I said evil's gone on wrong. Well, don't warn your brother, you're gonna lose your happy home. Front door, run around to the bank, because your best friend like a V8 Cadillac. Evil, I said evil's gone on wrong. Well, don't warn your brother, you're gonna lose your happy home. Sleep at night, grab your telephone, darling, something you say right. Evil, I said evil's gone on wrong. Well, don't warn your brother, you're gonna lose your happy home. I got a woman with a plenty of money. She She got the money and I got the money. Told my baby last night, come here little darling, everything was alright. Oh well, she gave me a Cadillac, a diamond ring. Oh well, a real fine clothes and everything. I said, oh, baby, baby, baby, give me one more chance. At least let's try and save this romance. I said, oh, come back, baby, I wish you would. She said, I would, little darling, I would if I could. Yeah, blue wild. I reached for the pillow where my baby used to lay. I said, baby, baby, baby, what'd you say last night? Oh, well, you didn't come home till the sun was shining bright. Oh, well, come back, baby, I wish you would. She said, I would, little darling, I would if I could. She said, I would, little darling, I would if I could. She said, I would, little darling, I would if I could. She said, I would, little darling, I would if I could. Hey, hey, hey, all night long. Well, I'm telling you, baby, things are going wrong. Ah, qué chido se oye la armónica. Espero que coincidan conmigo en esta rolita que se llama Rich Woman, que escuchamos del Canet Hit. Y también escuchamos Evil Is Going On. Y la primera fue Big Fat. Big Fat, el gordo, el gordote. Y bueno, pues ya ahora sí, ya un poco más controlando la situación del Facebook, porque sí fue un pedo entrar, la neta. Pero bueno, pues ya pudimos. Saludamos a la banda que anda por ahí. Natalia Cuyari. Saludos. Por ahí anda la viuda Blue. Saludos a la viuda que no la habíamos visto. Y también anda por ahí Rosy Flores. Saludos a la Rosy Flores. También anda Carolina Correa. Saludos a Caro. Alicia San Antonio también anda por ahí. El buen Felipe Cabellos. Felipe Greñas. Que nos está pidiendo alguna rolita. La estamos buscando. También por ahí anda el Ricardo de Vicente Cortés. Y mi cuate, el Joel Núñez Tapia, alias el Guayabas. Saludos al Guayabón, que ya tiene rato que no lo veo al cabrón. Saludos a este carnal. Y bueno, pues por ahí creo que nada más. Andan el rollo. Lo que pasa es que, bueno, pues el Kanye Hit es un poco así como más de conocedores de bueno, no de conocedores, porque pues sí es una banda que pues sí rifó, ¿no? En su tiempo, en los 60, 70, y todavía más para acá, ¿no? Pero bueno, pues si escuchan las rolas, pues están poca madre, la neta. Sí, ya no hay grupos como esos, ¿no? Y sí está bastante rifado el sonido que tenían estos carnales, los Canon Heat. Que en la alineación, decía hace rato, pues estaba el Fito de la Parra, que era mexicano, aunque usted no lo crea. Sí era un cuate mexicano que... ¡Ay! Órale, la Janis Joplin por acá. Bueno, ya no está pasando por acá la rola. Chido, gracias al buen Felipe Cabellos. Ah, es que viene en este disco, en el rojo, ¿no? Órale, ahorita a ver si lo localizamos la rola. Sí, pues que desean un poco, pues es para la banda que conoce un poco de estos ritmos del rock. Entonces sí, sí es luego un poco complicado para la banda conocer a todos los grupos, ¿no? Pero bueno, yo les recomiendo que escuchen a esta super bandota que se llama Canon Heat. Que bueno, pues yo conocí algunas rolas, no todas, pero puta, están chidísimas todas las rolas. Bueno, a mí me late mucho. Vamos a escuchar más rolitas del Canon Heat. Esta rolita se llama London Blues. Thank you. call me on another phone. There's a concert you wanna see. Cause the heat's in your town and you're living right down the street. So I said, straight to hell. Battle head. wanna tell all your people the battle has just begun. Some black day we might not see the sun. So sad. People peeping and are hiding. You know that they're afraid to see. People peeping and are hiding. You know that they're afraid to see. They've got blinders on, can't see you or me. Listen to me, old folk. This old world gotta change. Listen to me, you old folk. This world has gotta change. If the bombs start falling, there'll be no more home on the range. So sad. It's bad. Thank you. consideration and shake things up a bit. We gotta take some consideration and shake things up a bit. Some say no, but still we must insist. Too much smoke, too much gas, too little green, and it's going fast. Help us out or we'll shake your yes, yes, yes. It's bad. No, I had. Qué buen grupo el Cannon Heat realmente. Bueno, ya los escuchamos a la distancia. Y bueno, algunas rolas pues no las conocía realmente. Y están muy muy chidas las rolas del Cannon Heat. Y bueno, escuchamos esta última rola que se llamó So Sad. También la de Going Up the Country, que nos estaba pidiendo el Felipe Cabellos, que ya se fue. Estaba trabajando, pero el cabrón ya se salió. No es cierto, saludos al Felipe Cabellos, que alcanzó a oír la rola que pidió. Y también escuchamos London Blues con el Cannon Heat. Muy buen grupo, la neta. No sé si le está latiendo, pero bueno, por acá la chamuquita nos dice: es que yo no soy conocedora y tampoco eran de mi época, pero pues yo tampoco soy conocedor. He escuchado algunas rolas de Cannon Heat y bueno, tampoco son de mi época, porque pues eran, creo que se disolvieron como en el 70 y cacho, ¿no? Entonces pero escuchas las rolas y están muy muy chidas, muy bien hechas, y sientes acá la vibra y sientes es el ritmo y todo el rollo muy chido, ¿no? Bueno, no sé ustedes, pero yo sí. Cuando yo escuché esto, que lo estaba tocando por ahí mi cuate, el Pirata Morgan, al que le compro los discos, y le dije: ay, güey, ¿quiénes son esos güeyes? Ya me dijo: no, pues son el Cannon Heat. Ah, dámelo, está poca madre. Bueno, pues también llegó por ahí Sati Q. Saludos a Sati Q. También anda por ahí Natalia Cuyari. Creo que ya la habíamos mandado saludar a Natalia. La Viuda Blues, el Felipe Cabellos, que bueno, creo que ya se fue. Rosy, Carolina Correa, Alicia San Antonio. Y por acá Ricardo de Vicente, Carolina y el Joel Núñez Tapia, alias el Guayaba. Saludos a mi cuate Guayabín, al Guayabín. También está por ahí Raúl Acevedo y Mariana Domínguez, va llegando. Saludos también a toda la banda que va llegando, escuchando a esta super banda que se llama Cannon Heat. Mariana Domínguez, así es. Bueno, pues pues más musiquita, porque hay un chingo de música que tenemos del Cannon Heat. Y bueno, lo que queremos es que ustedes escuchen y que conozcan más de esta super bandota. Que bueno, pues ya felpó. Es decir, que ya no hay tal Canet Heat, pero nos dejaron un chingo de rolas y muy buena vibra de parte de estos carnales. Este se llama Futuro Blues, o el futuro del blues será. We'll tell your future, I can't tell my past. We'll tell your future, I can't tell my past. Seem like every minute, Lord, it's sure gonna be my last. Gonna who do you, baby? Got you on my mind. Who do you, baby? Got you on my mind. When you feel my spell, darling, it will drive you right out of your mind. You're a crazy little mama, and you know you can't be beat. I got something for you, baby, that is awful sweet. Come on, little mama, gonna knock you right off your feet. See that picture, baby, hanging up on your mama's shelf. I'm getting tired, tired, tired, Lord, of sleeping all by myself. We'll tell your future, I can't tell my past. We'll tell your future, I can't tell my past. Seem like every minute, Lord, it's sure gonna be my last. Though the past was sour, Lord, the future came in mighty sweet. We finally found a home and our love just can't be beat. You know it's forever and I'm never, never gonna leave. This is your future, you can forget about the past. When I write her letter, you read it through. Can run. Bueno, aquí hasta los puercos salieron. Esta rolita se llamó Sync Pix. Que ahí se oyen ahí los chillidos de los puercos. También escuchamos Can Hold Out y Get Off My Back. Y también la primera rola que fue Future Blues. Fueron este bloquecito que escuchamos de esta super banda que se llama Cannon Heat el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, que por cierto lo estamos grabando ahora sí. Sí estamos grabando el programa, claro que sí, con la finalidad de que pues la banda que no haya escuchado el programa lo pueda escuchar posteriormente ya en el podcast, así como varios de los programas que ya hemos hecho. Nada más que no estábamos haciendo podcast porque también nos estaba fallando el programa donde hacemos el podcast. Entonces donde estamos grabando los programas. Pero ya también compusimos este rollo, así como el micrófono que tampoco no servía, pero ya funciona. Entonces ya corregidas todas las broncas, ya estamos grabando todos los programas con la finalidad de que pues los pueden escuchar posteriormente ya con calma. a la hora que ustedes quieran, no nada más a la hora que se transmite el programa, que es de 7 de la noche a de 7 a 9 de la noche. Todos los días, bueno, eso pretendemos porque a veces no. Ayer sí, la neta no lo hicimos porque bueno, pues era el cumpleaños de mi hijo. Entonces, teníamos que estar ahí en el festejo, cantando las mañanitas. Entonces, pues ya, por eso no pudimos hacer el día de ayer, pero bueno, pues estamos aquí ya, normalmente con el programa. Así es de que, bueno, pues vamos a subirlo, híjole. Pues yo espero que el fin de semana podamos subir este programa, ya sea sábado o el domingo, y ya el próximo lunes ya ustedes ya pueden escucharlo, los podcasts que les debemos, los programas que debemos, pues ya en la próxima semana, que tenemos ya rezagados como unos 4 programas o 5, no sé cuántos, que hay que subir. Entonces, pues ahí lo pueden escuchar en nuestra página. La página que tenemos es http://2.diagonal/diagonal tiempos híbridos con doble s, tiempos híbridos con doble s .blogspot.mx. ahí nos pueden checar todos los programas que hemos hecho. Ay, gracias a la viuda, ya estamos viendo que nos replicó el anuncio. Gracias, viudita Blues. Un abrazo a la viuda Blues que nos está echando la mano acá, replicando el anuncio del programa. Chido, gracias a toda esa banda que, bueno, pues también, gracias a eso, pues más banda nos puede escuchar, más banda que no tenemos agregado, que por cierto, pues se han ido yendo mucha banda, pero pues también hemos recopilado, ¿no? Tenemos bastante ya banda que nos está pidiendo que los añademos o que los añadamos a nuestro Face, pero bueno, pues ya tenemos más de 5,000 gentes. Entonces ya no podemos, pero lo que pueden hacer es pues ahora sí, ser nuestros seguidores, o como le llaman, ponerle ahí que son seguidores. Y bueno, pues espero que pues por esta forma también nos puedan seguir en todos los programas y todo lo que subimos, ¿no? No solamente programas de radio, sino también la información que estamos subiendo constantemente, y bueno, películas, convocatorias, no sé, comunicados de otra banda. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Bueno, vamos a la música porque se nos está yendo el tiempo y ya no vamos a escuchar bien. Qué show. Vamos a escuchar ahora, por aquí ya había visto, pues la rola que también tiene por título Cannon Heat, para que, bueno, pues ustedes escuchen esta rolita que se llama también Cannon Heat, del Cannon Heat. Can't eat, mama. Lord, it sure is good to me. Crying, can't eat, mama. Yes, it sure is good to me. Well, we try to make it happen. Yeah, good times sure don't bother me. State of mind. Well, can't eat everybody. Yes, just state of mind. Why is your mind all strung out? Rainbow's been there all the time. My life was just a scramble, just to know as I could be. Tell you people, can he's been good to me. My life was just a scramble. Child, I was just as low as I could be. I'm so grateful to the candy. Child, I made a good old man of me. Bueno, algo sucedió que de repente nos mandó no sé a dónde, pero bueno, vamos a seguir aquí con las rolitas, aunque bueno, ya estamos sobre el tiempo. Tenemos una bronca aquí con el internet, para variar, pero bueno, pues vamos a poner una rolita más, a ver si podemos logramos destrabar el Face, porque ya se quedó atorado. Esta rolita se llama My Crime. Last fall, I went to do my job. Yeah, I didn't break any law. We worked a hippie place like many in our land. They couldn't bust the place, and so they got the pan. 'Cause of police in Denver, Lord, they don't want them long hairs hanging around. Down. You people in Denver will know what I mean. Hear the things I'm gonna tell you. Hear you all heard and seen. You remember when the cop on the beat used to rob and steal? Today they're gone, but the others get it on. So you know just how we feel. 'Cause the police from Denver, Lord, they don't want none of them long hairs hanging around. And that's the reason why, ooh, well, they're trying to tear Candy's reputation down. Try to check down, boy. Think I'll do it, though. One more thing I want to tell you before I go. It's a shame the man in Denver has to lie and mistreat the soul. Now 6 months ain't no sentence, 1 year ain't no time. When I hear from 1 to 10, it worries my troubled mind. Cause the police in Denver, John, no long hands around. And that's the reason why, well, they try to tear Candy's reputation down. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, hey, shooby dooby and a boop bop poodle and bong. Bueno, pues nada más para entrar, para despedirnos, porque ya se acabó el tiempo. Bueno, se quedan todavía escuchando un poquito más de música, pero ya yo me despido. Por ahí escuchamos esta última rolita, bastante movida, que se llamó Scat. Y también escuchamos otro bluesecito que se llamó My Crime. Y la que con la que empezamos este bloque último, bueno, con la participación mía, fue la de Cannon Heat. Así es de que, bueno, pues no pudimos resolver la bronca del Face. Todavía sigue atorado, no responde. Así es de que, bueno, pues no vamos a mencionar a nadie, porque omitiríamos algunos compas que también estuvieron, y pues la neta no me acuerdo quién más anduvo por ahí el día de hoy en este programa Tiempo de Híbridos. Los escuchamos mañana, mañana que es viernes, ¿no? De volada, ya se fue. Hoy jueves 22 de agosto. Mañana viernes 23, pues también tendremos un poco de más de la radio. No sé qué vayamos a poner. Ustedes a ver si nos recomiendan algo para escuchar. Ah, bueno, ya abrió. Qué chido. Y bueno, pues para programar algo y cerrar chido el viernes con algo especial, ¿no? Sería muy bueno. Bueno, por ahí estuvo Sati Q, Natalia Cuyairi, la viuda Blues también estuvo ahí con nosotros escuchando. ¿Quién más por ahí estuvo? Ah, ya se volvió a atorar esta cosa. Híjole, es la bronca de esto. Cuando ya ya la máquina ya está dando las nylon, ya ya es muy difícil, la neta, que se pueda solucionar. Bueno, gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Rosy por ahí estuvo también. El buen Joel, el Guayaba, el Joel Núñez, el Ricardo de Vicente, lo estoy diciendo de memoria, y ya no me acuerdo. Bueno, chido, gracias a toda la banda. Nos escuchamos mañana viernes. Vamos a tener nuevamente Tiempo de Híbridos, con algo que se nos ocurrirá. Chido, gracias. Los dejamos con más rolas del Cannon Heat hasta las 9 de la noche. Espero que las disfruten como yo, escuchando estos carnales del Cannon Heat. Se llama Team Wash, tiempo de lavar. Time was when we got along. Time was when we got along. It's too bad the feeling's gone. Time was when we could agree. Time was trouble.